Bueno, vamos a terminar con ese tema. Terminamos con ese tema, que es un tema para que todos vosotros cantéis, si os la sabéis. Los de la barra también. Los de la barra Pamplona también podéis cantarlo. Se llama el tema Oye cómo va. Es un tema de Tito Puente. Vamos a ver si lo hacemos. Gracias.